La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, con una consulta y un enigma de la historia. ¿Por qué habrá sido que Juan Domingo Perón pidió que se viera la Patagonia rebelde en todo el país? Estamos conversando con Osvaldo Bayer, que nos contaba cómo esa película, una de las más emblemáticas del cine argentino, estaba censurada en 1974, mientras el secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras, trataba de meterla medio de colada entre las películas de cowboys que le gustaba ver a Perón los sábados a la noche. Finalmente, Emilio Abras llamó a Fernando Ayala y Héctor Olivera para avisarles que Perón había visto la película. ¿Y qué había pasado? Y el general se paró y dijo, no, está bien hecha, dice, pero no es cierto lo que dice esta película, porque el verdadero fusilador no fue Varela, fue Anaya, el tío del que tenemos comandante en jefe. El comandante en jefe de Perón, del ejército, era Leandro Anaya, sobrino de aquel capitán Anaya que había hecho los fusilamientos de la Patagonia. O sea, aquel Anaya había participado en los fusilamientos, pero como segundo de Varela, según las investigaciones de Osvaldo. Pero Perón decía que no, que era el principal fusilador. Bayer, Olivera, Ayala y el propio Abras se quedaron con la idea de que todo estaba perdido. Pero un día ocurrió algo que te pido que escuches. Y como habían pasado tantas semanas, ya no teníamos ninguna esperanza. Además, a Olivera lo llamaban por teléfono, anónimos, que eran todos los tipos de la cinematografía, ¿viste? Las broncas que hay entre ellos, envidios, y yo decía, hola, Olivera, ¿dónde te vas a meter ahora la película? ¿Te la vas a meter en el culo? Decían eso sus colegas. Su colega, claro, para joderle. Entonces Olivera siempre respondía, andate a la puta que te parió. Y llama un tipo que dice, se abre y dice, el general vio la película y que lo den en todos los cines de la República. Entonces Olivera dijo, ¿por qué no te vas a la reputa que te parió? Y colgó. Y Ayala, que tenía una intuición femenina, como se dice, dice, Héctor, ¿a quién mandaste ahí? Dice, no, un tipo que dijo que era Abras. Y Ayala dijo, y a lo mejor era. No, ¿qué va a ser? Dice que lo den en todos los cines del país. Ya había perdido toda la esperanza Olivera. Entonces Ayala llamó y habló con Abras. Pero yo era secretaria, dice, dígame señora, aquí llamó un señor, dice, Abras, que habló con Olivera diciendo que, pero dice, sí señor, y Olivera se ha portado muy mal, el señor Abras está muy, muy, muy enojado. Dice, no, pero compréndalo, perdóneme, qué sé yo, bueno, se deshacía el gordo. Bueno, hasta que al final pidió hablar con Abras, Abras le dijo, pero ¿cómo me va a tratar así? Dice, después todo lo que yo hice por la película. Después de los insultos a la secretaria del señor Abras, finalmente pudieron recomponer la relación y aclarar que Olivera, Héctor Olivera, no había querido insultar a nadie ni a la mamá del señor Abras, sino que estaba desquiciado por esas burlas que recibía permanentemente y la idea de que su película estaba destinada a jamás ser vista. Se reunieron porque todavía no entendían ese mensaje del propio Abras sobre que la película podía ser vista en todos los cines del país. Y Abras entonces le cuenta, dice, sí, resulta de que el diario, ayer a la mañana, el general leyó La Nación, siempre él, como buen mitrista, leía La Nación, esto lo agregué yo porque era mitrista. Bueno, leyó La Nación y en primera página leyó, el comandante en jefe declaró que las Fuerzas Armadas obedecen a sus mandos naturales. Y Perón tiró el diario al suelo y dijo, pero ¿qué carajo se cree? ¿Y a quién van a responder? ¿Qué mensaje me está mandando a mí? Entonces lo llamó Abra y dice, Abra, ¿cómo era la película esta que habla del tío del comandante en jefe? Ah, la Patagonia Rebelde. Y dice, bueno, yo le voy a enseñar a este tipo quién manda acá, que la den en todos los cines. y la dieron nomás en todos los cines. El enojo de Perón había roto la censura. La película, además de ser vista en muchos cines, fue un éxito descomunal. La gente la veía como si fuera al estadio, aplaudiendo, gritando. Ganó el premio Oso de Plata en el Festival de Berlín. Casi al mismo tiempo que ocurría esto, moría en la Argentina Juan Domingo Perón. Y se venía la noche de la AAA, que tomó al elenco y a los realizadores de la Patagonia Rebelde y los fue amenazando de muerte uno por uno, casi por orden alfabético, como ocurrió con cientos de ciudadanos de todo el país. Osvaldo Bayer y su familia marcharon a Alemania. Lo mismo ocurrió con gran cantidad de artistas, escritores y militantes que escapaban de lo que era una muerte segura a manos de la AAA, como había ocurrido ya con Carlos Mujica, Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, entre cientos de personas asesinadas. Y para colmo, había otro problema: los vecinos. Yo salgo en las 3A, que le digo a mi mujer que se vaya con los pibes, y yo teníamos un perro y se lo llevé a la vecina. Le digo, nos vamos. Le digo, ¿me podés tener el perro? Y me dijo, no me podés pedir eso. Dice, los vecinos saben que es tu perro, y se lo van a decir a la policía, no me pidas eso. Ni siquiera me quisieron tener el perro. Ni el perro. Así reaccionaba parte de la sociedad argentina. Osvaldo se fue con su familia a Alemania. Volvió cuando Isabel Perón llamó a elecciones, pero los militares no dieron tiempo a elección alguna y vino el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Bayer todavía estaba en Buenos Aires. En ese momento, por casualidad, se encontró en la calle con Rodolfo Walsh. Osvaldo lo consideraba, desde hacía años, el mejor periodista de su generación. Tenían diferencias y ahora las vas a escuchar. El viaje en el tiempo nos lleva a un día de 1976 en plena dictadura. Bayer perseguido y Walsh clandestino. Y poco antes de salir, parece una novela de García Márquez, me encuentro con Rodolfo Walsh, nada menos que en Corrientes y la Avenida 9 de Julio. Ahí donde estaba, ¿te acordás? El Trujo Hierro Relojero, ¿te acordás? Sí, tal cual. Claro. Bueno, entonces me hizo así, Rodolfo, que era muy vivo y todo lo demás, y nos pusimos a conversar mirando los relojes, de costado, porque no, por si pasaba alguno y nos reconociera, principalmente a él, ¿no? Bueno, y entonces él, mirando los relojes, me dice, ¿qué haces acá vos? ¿Tenés que irte, Osvaldo? Y digo, mira quién habla, ¿y vos? Dice, no es lo mío, vos escribiste La Patagonia Rebelde. Y vos, ¿qué escribiste? Te metiste además con los sindicalistas, peor. Pues digo, lo mío es de hace 50 años. Dice, no, pero lo tuyo es mucho más bravo que lo mío. Todos nos sentíamos inocentes, ¿viste? Claro. Bueno, y entonces dice, vamos al café de la media cuadra, que había un cafecito ahí por calle Corriente. Nos metimos ahí en la última mesa, no mirábamos a la puerta por las dudas. Y es ahí cuando yo le dije, mirá, Rodolfo, yo no comprendo una cosa de vos. Porque nosotros somos el mismo año, del año 27... Digo, nosotros vivimos el primer peronismo, los dos. Y era derecha pura, le digo, acordate. Y digo, y no comprendo cómo vos te hiciste peronista. Y dice, no te equivoqué, yo no soy peronista. Yo soy marxista. Y me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Digo, sí, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no te equivoques. Y dice, no, ya vamos a ver, me dijo. Me acuerdo, es una última frase que hablamos. Después nos despedimos para siempre, ¿no? Nunca más lo volví a ver. El resto de la historia es más conocida, pero creo que ese diálogo muestra no solo las diferentes posiciones políticas, sino las similares posiciones, voy a usar una palabra tremenda, éticas. Walsh desapareció. Bayer logró salir con protección diplomática y desde el exterior activó todas las campañas de denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Ya vamos a volver para que escuches qué pasó el día que Bayer estuvo en Moon. hace muy poco, presentando un libro con un par de historias que nos quedaron pendientes, aptas para todo público. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decimu. Último bloque de Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, hoy dedicado a esta historia, para mí apasionante, que nos contó Osvaldo Bayer, que aparte nos habla tanto del tiempo presente. Ahora resulta que en medio de nuestras charlas, que eran como habrás visto en los bares, en su casa que él llama El Tugurio, en medio de fotos de Marlene Dietrich, que es como su amor imposible, y su propia esposa, la esposa de Bayer, Marlies, ya lo toma resignadamente a semejante amor platónico. Pero bueno, en ese ambiente le propusimos a Osvaldo que viniera a Mu, punto de encuentro, a presentar el libro Argentina Originaria de Darío Aranda. Y allí, en plena conferencia, digamos así, de Osvaldo, con Mu colmado totalmente, Bayer aprovechó para contar su proyecto de monumento a la mujer originaria. Ese proyecto lo tomó enseguida el escultor Andrés Cerneri, que ha sido capaz de hacer el monumento al Che Guevara, que hoy está en Cervantes en Rosario, y él está juntando las llaves, porque no queremos dinero de nadie, de gobierno, ni de ningún privado, sino que queremos que se haga con el esfuerzo de todos, con las llaves de bronce que no se utilizan más. Bueno, ya tenemos miles de llaves, pero necesitamos el doble todavía, y entonces le pediría acá a la revista Mu y a La Vaca y a ustedes que se hagan un depósito acá, que reciban las llaves de bronce que ustedes no utilizan más aquí, porque con eso vamos a hacer el monumento. Osvaldo, en ese mismo encuentro en Mu, contó una historia que nos había quedado pendiente. ¿Cómo fue que cayó preso en el año 1963? Como historiador, él estaba en Clarín en ese momento y también estaba como secretario general del gremio de prensa, pero también trabajaba como historiador, investigaba permanentemente y había sido invitado al pueblo de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, para dar una conferencia en una de las bibliotecas. Y allí contó la verdadera historia del coronel Rauch. Fíjate cómo terminó la cosa. Se pueden leer en el Archivo General de la Nación los comunicados del general Rauch, del coronel Rauch. Son increíbles. Primer comunicado textual. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Punto. No pone por qué hay que degollar a 27 ranqueles. Para ahorrar balas. Segundo comunicado. Ya es más filosófico. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Fíjese qué profundo el coronel. Claro, porque nosotros, ¿para qué venimos al mundo? Para tener propiedades, pues si no, sería muy aburrido esto, ¿no? Bueno, el tercer comunicado ya es un visionario, el coronel. 1826, escribe, los ranqueles son anarquistas. Yo no lo podía creer. Digo, pero ¿cómo sabía este señor coronel? Si todavía no habían nacido ni Kropotkin ni Bakunin, que los teóricos del anarquismo. Pero el coronel ya sabía que si eran anarquistas había que exterminarlos. Bueno, entonces les cuento, en la biblioteca pública de Coronel Rauch, les cuento que el coronel Rauch siempre se adelantaba a su tropa cuando iba a exterminar a los ranqueles, y los soldados veían un arbolito en medio de la pampa. Y en la pampa en aquel tiempo no había arbolitos, había ombúes nomás, que era la única planta vegetal de allí. Y entonces se dieron cuenta que era un indio muy joven que tenía el pelo muy largo, y entonces le pusieron arbolito. Bueno, este arbolito, en la batalla de las Vizcacheras, vio que el coronel Rauch se adelantaba a la tropa, lo esperó en una hondonada, le volvió el caballo, cayó el orgulloso coronel prusiano y arbolito le cortó la cabeza. Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo le va a cortar la cabeza a un coronel europeo contratado por el presidente Rivadavia? Bueno, este fue un chiste alemán, no se rió nadie. Bueno, entonces yo propuse, y ahí es donde me equivoqué, porque en esta vida hay que estar bien informado antes de sostener las cosas. Les dije, ya que está la sala llena acá, les propongo que elijan una comisión para que se refiera, se remita al intendente, a fin de cambiarle el nombre de ese genocida, coronel Rauch, como se llama la ciudad, por el hermoso nombre de Arbolito. Bueno, para expresarles lo que ocurrió después de mi proposición, me tiene que perdonar, tengo que emplear una palabra del lunfardo. Todo el público rajó, no quedó nadie. Salvo dos viejitos en primera fila que me hicieron así. Me aplaudieron pero sin sonido por las dudas. Bueno, cuando regresé a Buenos Aires, me estaba esperando a la policía, algún alcahuete llamó, porque hay que darle mala suerte. ¿Quién era el ministro del Interior de la dictadura en ese momento que había estado de sitio? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del coronel Rauch. Es como sacarse la lotería de Navidad al revés, porque ¿quién se llama Rauch en la Argentina? Bueno, me detuvieron, me llevaron al Departamento Central de Policía, aquí cercano, y me tuvieron 2 días tirado con presos comunes en un salón muy grande, un frío tremendo, tirado en el suelo, y la segunda mañana, a las 5 de la mañana, apareció un oficial de policía con un papelito y leyó, en ese tono que tienen los oficiales de policía, gritó, ¡No es de ellos! Yo me levanté y digo, sí, soy yo. Y dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Todos los demás presos comunes estaban tirados durmiendo. Cuando oyeron eso, se erigieron y me miraron. No sé si pensando qué suerte tiene este, o qué será este tipo que le manda a la cárcel. Bueno, y uno quiere a las mujeres, pero no lo confundan. Entonces yo reaccioné y le dije al oficial, ¿y por qué tengo que ir a la cárcel de mujeres? Y el tipo leyó el papelito y ahí no decía nada. Entonces se inventó algo. Dice, porque no merece ir a una cárcel de hombres. Más me miraron los presos comunes. Bueno, me mataron a la cárcel de mujeres de Riobamba. Estuve 63 días preso. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Osvaldo Bayer, 84 años, el compromiso, el trabajo y, como ves, también el humor, la generosidad, la buena disposición, la alegría. Te voy saludando hasta la semana que viene. Pero quiero dejar que Blanca Rebori, esa joven periodista que trabajó en algún momento con Osvaldo en Cultura y Nación de Clarín, diga las últimas 3 palabras del programa para definir a don Osvaldo Bayer. Extraordinario, fantástico, un amor. Propongo que todo esto termine en un baile.